Ahora el juez tiene en principio 10 días para resolver la situación procesal, pero ha habido alguna, se acumuló unas causas de donde están imputados algunos de ellos en otras causas, y en esas causas hay otros imputados que no han prestado declaración, por lo tanto, no es una sola causa, sino son cuatro, creo, en total. Por lo tanto, hasta que no se termine de tomarle declaración a todos los imputados de las otras causas que se acumularon, recién una vez que terminada la última declaración, hay 10 días para resolver la situación. Así que ellos siguen imputados.